Cerrito. Gracias, estoy con el comisario inspector Andrés Irusta para hablar sobre estos dos hechos delictivos en las últimas horas. Uno tuvo que ver con el día miércoles, comisaría cuarta, y otro el mediodía de ayer tiene que ver con comisaría primera. Andrés, gracias por atendernos. Bueno, contarnos un poquitito sobre el primer caso, el del día miércoles, que han trabajado rápidamente y ya hay dos detenidos. Buen día. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bueno, por suerte pudimos rápidamente realizar investigaciones referentes al primer hecho, que ya, bueno, ya es de público conocimiento, sobre la situación acaecida en la zona de comisaría cuarta. Las investigaciones dieron frutos y en el día de ayer se realizaron allanamientos donde se incautaron elementos que están relacionados con la causa, y eso pudo llevar a que la persona mayor pueda estar detenida. Andrés, ¿qué elementos usaron como para acelerar la investigación y poder concretar la detención de los dos? Bueno, en un principio se trató de localizar el modus operandi que se había realizado, y posteriormente, bueno, de testimonios que se pudieron recabar en el marco de la investigación, se pudo establecer la autoría del hecho, aparte de la utilización de elementos técnicos que también fueron de gran aporte a la causa. ¿Está confirmado que andaba con una tobillera por denuncia de violencia? Exactamente, sí, esta persona se movilizaba con una tobillera, o sea, cuenta con un frondoso prontuario por antecedentes delictivos de varias características. O sea, que sí. ¿Ejercieron violencia física contra el dueño de la casa? Sí, hubo violencia, hubo un amedrentamiento contra la víctima. Sí, es un hecho que tuvo características, tintes un tanto violentos. La persona, por supuesto, está, por suerte, está en perfectas condiciones, pero vivió un maltrato físico y psicológico bastante importante. Eso fue lo que estos delincuentes le imprimieron a la persona. Sí, los delincuentes cuando se escapan en el auto de la víctima, después los dejan ahí en Juárez sin circunvalación. ¿Lo encuentran en perfecto estado el auto o con algún faltante? No, el auto estaba tal como con las mismas características que como se lo sustrajeron. No tenía ningún tipo de faltante, estaba impecable el vehículo. Bueno, posteriormente continúan la fuga, seguramente con ayuda de alguna otra persona o movilizados en algún vehículo que ellos habían dejado en la zona de fuga. Andrés, la última de este caso, ¿está esclarecido o siguen investigando, como decías vos, si hubo alguno que colaboró con ellos o dan por terminado con la detención de este hombre de 40 años y el joven de 16? No, bueno, eso de cualquier manera está a consideración del Ministerio Público Fiscal, que son, como siempre lo digo, nosotros estamos a disposición y somos colaboradores de la justicia, y eso queda siempre a disposición de la Fiscalía Interviniente, pero gran parte del hecho ya estaría resuelto, pero bueno, por ahí surge algún otro elemento que americe que se deba profundizar un poco más en la investigación. Andrés, el hombre de 40 está detenido en los calabozos de comisaría primera, y el joven de 16 años. La situación del... Puedo solamente reflejar la situación de la persona mayor, que sí que está detenida en los calabozos de la comisaría. Bueno, y el otro hecho, Andrés, tuvo que ver ayer al mediodía, donde dos personas vestidas con ropa de una empresa de encomienda, ¿no? De correo, asaltaron a dos personas mayores. ¿Qué podemos contar con relación a ese hecho de ayer al mediodía en calle Pul? Bueno, referente a este hecho, si bien en un principio tiene algunas características similares al que recién nos referíamos, pero fue un hecho donde no hubo, al menos en la introducción a la vivienda, no hubo utilización de armas. Sí hubo un amedrentamiento muy importante con respecto a estas personas mayores que viven en el lugar, y han pasado un momento bastante traumático. No hubo una agresión física en este caso, pero bueno, sí hubo una inmovilización de las personas, y para lograr facilitar el recorrido por la vivienda y buscar, bueno, en este caso fue dinero en efectivo que finalmente se lograron llevar. Las personas también estaban con sus rostros cubiertos, no hasta el momento. Seguimos investigando sobre las características del hecho y tratar de dilucidar la autoría. ¿Se saben que andaban? Porque bueno, trascendió que uno de las dos personas de la casa comentaban que vio que se iban en un utilitario color blanco. ¿Está confirmado eso? ¿Es todo etapa de investigación? Estamos, esas son todas cuestiones que están en la investigación, más allá de la declaración recabada de las víctimas. Nosotros siempre nos abocamos a sumar más declaraciones y obviamente, como te decía, en relación al otro hecho, elementos técnicos que en cuanto a filmaciones, tanto de las cámaras del municipio como cámaras privadas. Están recabando información por medio de cámaras. Sí. Es una de las cuestiones que siempre utilizamos, pero bueno, siempre profundizamos un poco más en la investigación. Todavía está en pleno desarrollo y por ahí adelantar algo ventilar algunas cuestiones que en este caso todavía no amerita. Andrés, la última, ¿llama la atención este tipo de robos, estos dos, acá en Tandil, que hacía hace rato que no había? ¿Se puede tratar como hechos aislados? En los últimos días también habló Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, como alertando que algo de esto podía pasar. Bueno, sí, nosotros, más que sorpresa, estamos ahora atentos a este tipo de cuestiones porque, no, como decís vos, no la veníamos teniendo. Lo que sí, por ahí teníamos una incertidumbre de cómo iba a reaccionar las personas que cometen ilícitos ya cuando la cuarentena estricta quedara liberada. De cualquier forma, siempre tratamos de realizar un análisis de la situación. Sabemos, los que hemos estado caminando la calle durante mucho tiempo, sabemos que el delincuente aprovecha todo tipo de situaciones para cometer los ilícitos, observa y también realiza una inteligencia previa, y también utiliza elementos, en este caso la utilización del barbijo, más allá de que no está legal, o sea, no está legislada, pero sí es una recomendación y habitualmente ya todo el mundo anda con barbijo. Sabemos que la utilización del barbijo va a ser una de este tipo de cuestiones. Lo que pasa que todo el mundo anda con barbijo y el delincuente, por supuesto, va a utilizar todo este tipo de cosas para lograr cometer los ilícitos. A lo que voy es que presumíamos que iba a haber una escalada, pero en relación a que había bajado el índice delictual, porque por supuesto no había circulación de personas. Tampoco es que estemos volviendo a, a índice que había anterior a la cuarentena, pero estamos atentos a reforzar todo lo que es la prevención, porque sabemos que ya va a haber circulación de las personas, de los trabajadores, de gente que necesita circular de forma indispensable, pero también va a haber circulación de estas personas que salen y están pensando todo el día en cometer un ilícito. Andrés, muchas gracias. No, por favor, a vos, Gerardo.